dos de las músicas más usadas a nivel mundial, para manipulación de la conducta emocional, al mostrar niñas y niñas deformes o lisiados. Las principales agencias secretas del mundo enseñan estas cosas a sus postulantes, con el propósito de evitar que sean manipulados psicológicamente. También las principales universidades del mundo, a sus alumnos, los inmunizan a la manipulación diaria psicológica que los diferentes medios de comunicación hacen de las personas, sean en sus comerciales de productos, programas en vivo o campañas publicitarias. Los humanos son el ejemplo más evidente y antiguo de eso que hemos dado como nombre a llamarse programación. Las máquinas pensantes son solo una versión mejorada de sus creadores. No somos máquinas. No somos monos. No caigas en el pozo gravitacional creado por la materia oscura. Supera a tus sentidos sensoriales. Evoluciona.